De acuerdo con el fallo del tribunal, la alimentación forzada, universalmente reconocida como una forma de tortura, es una herramienta legítima para usar contra los huelguistas. En los dos últimos meses, 3 palestinos han estado en huelga de hambre durante su detención administrativa sin juicio. Los 3 son los hermanos Mahmoud Balbul, jefe de policía, Muhammad Balbul, dentista, y Malk al-Qadi, periodista. El domingo, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó legítima la ley de la alimentación forzada, que permite a las autoridades israelíes alimentar a la fuerza y en contra de su voluntad a prisioneros en huelga de hambre si su estado de salud pone en peligro su vida, y que dicha ley es capaz de equilibrar el interés público sobre la santidad de la vida y el daño a la dignidad humana y a la libertad de expresión. En otras palabras, los magistrados del Tribunal Supremo aceptaron la posibilidad de que se alimente a los 3 huelguistas a la fuerza. Muhammad y Mahmoud Balbul fueron detenidos en una incursión de soldados israelíes en su casa en junio y fueron en detención administrativa después de que agentes del Shin Bet lograran quebrar a su hermana de 14 años, quien también pasó 3 meses en la cárcel. Su padre fue asesinado por soldados israelíes hace más de 10 años. El portavoz del ejército dijo que ambos estaban involucrados en actividades militares graves, poniendo en peligro la seguridad de la zona. Por su parte, Malk al-Qadi es un periodista de 20 años de edad que comenzó su huelga de hambre el 15 de julio para protestar por su detención administrativa. Al-Qadi fue detenido el 23 de mayo, interrogado y puesto en detención administrativa después de que el Shin Bet decidiera no acusarlo. El viernes pasado, su madre fue convocada al hospital Wolfson de Holon, donde se encuentra hospitalizado, después de que supuestamente entrase en estado de coma. El portavoz del ejército aún no ha respondido a las preguntas sobre los motivos de su detención. Tenemos delante un tema complejo por sus aspectos humanos, morales y legales, escribe en el fallo el magistrado Noam Solberg. La santidad de la vida, la seguridad del Estado, el derecho a la autonomía, el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, la responsabilidad del Estado sobre sus prisioneros. Todos estos factores se conjugan en este caso. Los jueces escribieron más de 100 páginas para explicar por qué la alimentación forzada, que es una práctica reconocida por las instituciones médicas en todo el mundo como una forma de tortura, en realidad está bien. En su sentencia, los jueces israelíes ponen a disposición una serie de argumentos sobre por qué debe alimentarse a los huelguistas a la fuerza. En primer lugar, escriben, la persona en huelga de hambre no es un paciente común, sino más bien una persona que conscientemente pone su vida en peligro para el propósito de la protesta o para ejercer presión sobre el Estado. En segundo lugar, según los jueces, no se puede saber si la persona que está en huelga de hambre lo hace por propia voluntad o si enfrenta la presión de hacerlo. En tercer lugar, hay implicaciones que van más allá de la cuestión personal de quien esté en huelga de hambre. En cuarto lugar, la responsabilidad de la salud del prisionero pertenece al Estado. Ley fundamental, dignidad y libertad humanas, escriben los jueces, obliga al Estado no solo a asegurar la inviolabilidad de la vida, también le coloca la responsabilidad activa a proteger a todos los seres humanos. En quinto lugar, el Estado debe proteger la seguridad pública y si el preso muere como consecuencia de su huelga de hambre, esto puede conducir a dañar la seguridad del Estado. Sin libertad de expresión. La alimentación forzada consiste en atar al prisionero y colocar por la fuerza un tubo flexible en su esófago, ya sea a través de la boca o de la nariz. Muchas veces el tubo no alcanza el estómago y el alimento líquido termina derramándose en los pulmones. Esto sucedió en el caso de los 5 prisioneros palestinos alimentados a la fuerza que murieron a manos de los médicos israelíes. La declaración de Malta, firmada también por Israel, acerca de la huelga de hambre, prohíbe inequívocamente la alimentación forzada y establece que su práctica equivale a tortura. También está prohibida por la Declaración de Tokio desde 1975. Aunque la Declaración de Malta permite la alimentación artificial de un preso que ha perdido conocimiento, lo hace solo hasta que el prisionero vuelve y puede indicar claramente su deseo al médico. Desde el momento en que el médico sabe que el paciente quiere seguir en huelga de hambre, el profesional no lo puede tratar, incluso si cuesta su vida. El fallo de la justicia también contempla los argumentos expuestos por las organizaciones de derechos humanos que hablaron de la opción de forzar la alimentación de los hermanos. Misan Youssef al-Sadiq, que desde la presentación de recurso ha sido declarada organización ilegal, Médicos por los Derechos Humanos, Israel, el Comité Público contra la Tortura en Israel, Hamoked, Centro para la Defensa del Individuo y Yesdin. Los tres jueces se centran en la afirmación de que la ley deriva más de la ponderación de los factores de seguridad y menos sobre el estado real de los huelguistas. Y bueno, ustedes pueden continuar leyendo esta nota en el portal de Rebelión, que a su vez tradujo esta noticia de una fuente. Bueno, también pueden encontrar la fuente original en inglés al término de la nota. Y continuamos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y continuamos aquí en la sección Rompiendo Fronteras. Ahora vámonos hasta Colombia para darles a conocer esta información que puede encontrarse ahí en el sitio de Radio Bomba allá en Perú. Pues lo que sucede es que representantes de las cuatro cuencas exigen dialogar con ministra de Salud Patricia García. Representantes de pueblos indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, pertenecientes a las organizaciones indígenas Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQUEP, Federación de Comunidades Nativas de Corrientes, FENACO y Asociación COCAMA de Desarrollo y Conservación San Pablo y Pisca, y la Organización de Pueblos Indígenas Quichas Amazónicos Fronterizos Perú-Ecuador, exigen dialogar con el Ministerio de Salud del Perú y la Diresa Loreto para abordar sus demandas al cumplimiento de los compromisos del gobierno respecto a la implementación del Plan Integral de Salud. Y bueno, vamos a escuchar aquí un audio que podemos encontrar en el sitio de los compañeros de Radio Bomba. Cabe aclarar que las y los representantes de las comunidades han anunciado anteriormente que las emergencias y muertes por malarias y otras enfermedades prevenibles, así como las postas desabastecidas y el personal médico insuficiente, no reflejan la supuesta inversión de los 10 millones destinados para el Plan Integral de Salud. En una carta enviada a la ministra de Salud, Patricia García Funegra, las organizaciones representantes de los pueblos afectados por la contaminación petrolera de los lotes 192 y 8 exigen el cumplimiento urgente de los compromisos en salud que el gobierno de Ontala Humala firmó con ellos en 2015 y que figura en el acta de marzo, firmada también por el gobierno regional de Loreto. Piden que se aclare el destino de los 10 millones de soles destinados al fortalecimiento del Sistema Integral de Salud, a programas presupuestales de nivel central y los tratamientos por contaminación y presencia de metales pesados en las personas. Los representantes señalan que el único informe de avance sobre la implementación del Plan Integral de Salud entregado por la Dirección Regional de Salud, Diresa, no se condice realmente con la situación de los pueblos. Bueno, aquí podemos ver igual en el sitio de Radio Bombo, pues el documento que es enviado al Ministerio de Salud de allá de Perú. El sábado 17 de septiembre estaba programada una reunión en Iquitos con la ministra representante de la Diresa y las organizaciones de las cuatro cuencas. Sin embargo, la ministra no acudió a la cita, a pesar de haber estado confirmada y de que las y los representantes de las organizaciones viajaron por 3 días para acudir a la ciudad. Esperemos, por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas indígenas de Loreto, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aborde lo más pronto posible y de manera adecuada la problemática de las comunidades afectadas por la explotación petrolera de los lotes 192 y 8. Y bueno, vamos a escuchar este mensaje desde Perú. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, y continuamos con más noticias aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Ahora desde Puerto Rico, bueno, hace algunas horas llegó este mensaje distribuido por correo electrónico y por varios portales informativos, que es una petición en change.org donde se pide o exigen los puertorriqueños no a la Junta de Control Fiscal que quieren poner Estados Unidos en Puerto Rico. Bueno, ahí en esta noticia dada a conocer en change.org, donde piden pues que se firme, estos puertorriqueños hacen un llamado a la diáspora puertorriqueña, que en todos los rincones del mundo, a los movimientos sociales y las organizaciones políticas internacionalistas, para que se solidaricen y organicen en contra de la Junta de Control Fiscal que quiere imponer el Congreso de Estados Unidos en Puerto Rico bajo el proyecto Ley 5278, conocido como PROMESA. La Junta de Control Fiscal, JCF, pretende desangrar al país para beneficio de los acreedores o buitres, con la imposición de la misma al estilo de los golpes de Estado blandos perpetrados por el imperialismo estadounidense. Se establecería lo delineado y a continuación se explica. Los 7 miembros que compondrán la Junta de Control Fiscal serán escogidos directa y únicamente por el gobierno federal. Solo uno de los miembros tendrá que tener residencia o negocios en Puerto Rico. Ni el gobierno de Puerto Rico ni la legislatura local tendrán poder alguno dentro de la Junta de Control Fiscal ni sobre las decisiones que ésta tome. La Junta durará como mínimo 4 años, no hay un máximo de años establecidos. La Junta controlará todo el presupuesto y las leyes del país. Podrá dejar sin efecto en cualquier momento las leyes ya aprobadas. Podrá vender activos, bienes, propiedades, edificios y corporaciones públicas, entre otros. Decidirá cuáles leyes se aprobarán y cuáles no, utilizando el criterio de impacto fiscal, aunque se perjudique la vida, la salud y los recursos sociales y naturales del país. Tendrá el poder para congelar plazas, reducir y despedir personal. La Junta rechaza leyes y medidas para el pago de horas extra. Someterá a condiciones de explotación económica a la población entre 20 y 25 años al imponerle un salario mínimo de $4.25 por hora. Eliminará el derecho a la huelga y al paro, no incluirá incentivos económicos, no traerá igualdad de fondos de Medicare y otros fondos federales, no protegerá a las personas pensionadas, protegerá exclusivamente los intereses económicos de los acreedores. Recordemos que Puerto Rico ha sido una colonia de Estados Unidos desde 1898 y desde la invasión hasta nuestros días, Estados Unidos y el gobierno colonial en Puerto Rico han impuesto una serie de leyes de control económico y político. Ley Foraker en 1900, Ley Jones en 1917, Ley Mordaza en 1947, Ley 600 en el 53 y la Ley 7 en 2009, que han trastocado la realidad social, económica y política de la colonia más vieja del continente americano. Nos ha sumergido en una crisis económica desesperante con la intención de seguir saqueando nuestros recursos mientras las condiciones de vida el pueblo van degradándose aceleradamente, exacerbando la precariedad de los servicios médicos y la educación, el encarecimiento de la canasta básica de alimentos, el desempleo rampante y el aumento de los índices de criminalidad. Se ha masificado la migración a niveles inimaginables mientras no cesa la entrega de nuestro país a los grandes intereses que lleven a cabo sus negocios o vacaciones. Actualmente Puerto Rico se ha convertido en la Grecia del Caribe, con una deuda de más de $73 mil millones al capital financiero de Wall Street. Y bueno, ahí en esta petición pues adjuntan más información, entre ellas esta página de internet juntecontralajunta.wordpress.com, en donde pues piden organizarse al pueblo ahí de Puerto Rico, que como podemos ver pues en pleno siglo XXI vive el más vil imperialismo, que pues está extrayendo pues todo el beneficio que puede de esta isla del Caribe. Y bueno, vámonos con más noticias internacionales. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, continuamos con una nota de Democracy Now. justo acerca de la brutalidad policial que está viviendo en Estados Unidos. Se titula Estado de Emergencia, la NAACP, que es la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Y los manifestantes de Charlotte exigen que la policía publique el video del ataque a Kate Scott. El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, declaró el estado de emergencia en la ciudad de Charlotte, donde las protestas continúan por segunda noche consecutiva después del ataque fatal ocurrido el martes en el que la policía abatió a Kate Lamont Scott, un hombre afroestadounidense, padre de 7 niños. La policía dice que Scott representaba una amenaza mortal inminente, pero la familia de Scott afirma que este estaba desarmado. La artista y activista de Charlotte, Bree Newsom, dice que debe haber más transparencia en el caso. Esta desconfianza que existe entre la policía y la comunidad está completamente bien fundada, agrega Newsom. Para saber más de este tema, también pueden encontrar en este portal una entrevista en inglés a Corinne Mack y Bree Newsom. Mack es el presidente de la sede de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en Charlotte, Mecklenburg. Y tanto Corinne Mack como Bree Newsom están haciendo un llamado a la policía para que publique el video del tiroteo. Bueno, recordemos también que en esta semana en Oklahoma, de igual modo, una policía disparó y asesinó a otro afroestadounidense. Y bueno, las últimas noticias acerca de ese caso es que la policía está siendo detenida y acusada de homicidio, cuestión que no ocurre en Charlotte. Y bueno, continuamos con otras noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, y continuamos aquí desde esta cabina en el Chanteolín. Mientras allá en la Estela de Luz pues se realiza esta jornada por nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, pues les recordamos para los que tengan chance de caerle. Y bueno, seguimos con más noticias ahora desde Colombia. La Brigada 17 aún tiene nexos con el paramilitarismo. Esto es publicado por los compañeros de Resumen Latinoamericano y es basado en unas entrevistas realizadas a miembros de las FARC, escrita por Jovan Camilo Hernández. En entrevista con la agencia de prensa IPC, alias El Manteco, comandante del Frente 58 de las FARC, dijo que San José de Apartado está siendo copado por militares y expresó que la restitución es un hueso duro de roer en Urabá. El paramilitarismo se salió de madres. En su relación con la fuerza pública, eso dice Joverman Sánchez Arroyave, alias Rubén o El Manteco, comandante del Frente 58 de las FARC, que participa como delegado en las discusiones de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera que se realiza en los llanos del Yari entre Meta y Caquetá. Según el comandante guerrillero, que tiene incidencia en la zona cordobesa de Sinú y en el Alto San Jorge, así como en la región de Urabá, aunque ahora esa relación entre las autoridades y el paramilitarismo es menos visible que antes, los nexos entre ambas partes continúan. En Urabá, asegura la Brigada 17 del Ejército, que otrora fuera comandada por el general Rito Alejo del Río, quien se encuentra preso por nexos con los paramilitares, continúa en la nómina de los paramilitares. Pero bajo la mirada de El Manteco, este es apenas uno de los desafíos que deberá superar la región para construir la paz. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan y qué cree que seguirá presentándose en los territorios como Urabá, el Sinú y el Alto San Jorge, donde usted tiene incidencia? El problema sería social si el gobierno no cumple, porque a esas zonas no solo las afecta el paramilitarismo y la guerrilla, sino el olvido estatal. Las condiciones de vida de la gente ya son muy pésimas, las oportunidades de trabajo son nulas. Entonces, si no se resuelve eso, habrá un problema, porque salen ladrones, delincuentes, de todo un poquito, de modo que hay que mejorar las condiciones de vida de la gente en esta región. El otro asunto sería el paramilitarismo, si no se le da un tratamiento al que el gobierno se comprometió. Si hay una zona donde es evidente el proceso de justicia y paz para el desmonte del paramilitarismo, no fue efectivo en Urabá, antioqueño, chocano y cordobés,

con un mensaje de simpatía y admiración personal e institucional por la lucha de las madres y padres de Ayotzinapa, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó ayer su primera visita a la normal de Ayotzinapa. Nuestra presencia hoy es un signo de apoyo y de que estamos comprometidos en el caso, en este caso emblemático, en que este caso emblemático se resuelva, explicó el representante, quien recordó que este caso atrajo la atención sobre las otras desapariciones en el país. El funcionario de Naciones Unidas llegó a la escuela a 5 días de que se cumplan 2 años de la desaparición forzada de 43 normalistas y la ejecución de 3 más. Ahí reiteró que para el organismo internacional el caso no está resuelto y advirtió que tampoco hay garantías de que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Jan Jarab, quien comenzó sus funciones en México apenas en junio de este año, consideró positivo que se sigan nuevas líneas de investigación y se comience a usar tecnología avanzada, pero señaló que habrá que esperar un tiempo para ver si esto se traduce en resultados concretos. Y bueno, pues esto sucedió a 5 días de que se cumplan los 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y pues para dar una muestra de que el caso no está enterrado, como bien pues lo quisieran esas maquiavélicas autoridades o gente que se posiciona en las instituciones como la PGR, quienes pues desearían, por más que este caso ya no se hablara más, pues al contrario, sigue muy vigente, y los padres de los 43 normalistas siguen realizando actividades ahora en esta jornada de lucha previo a los 2 años. En este mismo momento, pues ahí en la Estela de Luz les recordamos que se realizan actividades y pues van a estar participando diferentes colectivos y organizaciones para que se den una vuelta por allá. Y bueno, pues vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Y bueno, queremos ahora compartirles el parte de guerra y de resistencia número 44 que publicó ayer el enlace zapatista, el EZLN, y comienza así: a los pueblos del mundo, a los medios de comunicación alternativos, libres, autónomos o como se llamen, a la Sexta Nacional e Internacional. Parte de guerra y de resistencia número 44. Y los otros 43, y los que le siguen. Sucede que este país no es el mismo desde hace 2 años en el que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo, haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43, y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías del México y del mundo de abajo, y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente. Como barrios, tribus, naciones y pueblos originarios que somos, miramos y hacemos palabra nuestra mirada, ahora como antes, desde el corazón colectivo que somos. Desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos, el Congreso Nacional Indígena con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías, desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo, los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas desde donde no dejamos de ver y entender y resistir a esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas, quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos, con un rostro individual o colectivo, miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes, recorriendo los rincones de este país en busca de verdad y de justicia. El rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza. Ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencia y rebeldía. Desde las geografías de abajo. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad, y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país,

Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, firmado México, septiembre del 2016. Bueno, continuamos en su sección desde el ombligo del monstruo, en su noticiero Noticias de Abajo ML. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, ya para ir cerrando esta sección de Noticias Nacionales, desde el ombligo del monstruo, pues queremos comentarles, darles a conocer esta información que publican los compañeros de Surco Informativo. Es información sobre lo que sucede allá en Michoacán, minería y crimen organizado en Michoacán. Esta es pues la primera parte de esta investigación publicada por Heriberto Paredes y Ana del Conde. Estamos en la Sierra Costa Michoacana, considerada siempre como una región inhóspita, lo suficientemente alejada del centro económico del país como para ser olvidada y concebida como tierra de nadie. Aquí ocurrieron varios ejemplos de la violencia legal e ilegal que conforma con claridad la fusión que existe entre el capitalismo y el poder criminal. Esta no figura ser únicamente una alianza estratégica, se presenta como una verdadera amalgama en la que la distancia entre los actores para determinar sus actividades y responsabilidades se diluye pronto. Situada en medio de una profunda cañada del sistema montañoso que separa la costa de Tierra Caliente, se encuentra la comunidad náhuatl de San Juan Huitzontla, perteneciente al municipio de Chinicuila. Colinda con el enorme municipio de Aquila. Tiene tan solo dos calles trazadas y algunas veredas que se desprenden. No hay pavimento y lo único que luce cierto esfuerzo urbanístico es la diminuta plaza central, su kiosco y la iglesia que corona esta población. El resto son casas de madera y techo de lámina con porches llenos de macetas y gallos. No hay mucho ruido y no transita ningún vehículo. La jefatura de tenencia, representación del poder municipal, está en la entrada y resulta una desprovista oficina en la que atienden miembros de la policía comunitaria. Todos partícipes también del movimiento de autodefensas y ahora responsables de la seguridad de la localidad. Se trata de hombres que oscilan entre 50 y 60 años. La mayoría ha pasado largas temporadas en Estados Unidos, pero han decidido regresar porque la vida aquí les resulta de mejor calidad, sobre todo ahora que el crimen organizado encarnado en los Caballeros Templarios se ha ido. Han logrado correrlo a base de un levantamiento armado y posteriormente rondines las 24 horas del día. En nuestra visita nos reciben amablemente y en una especie de semicírculo a nuestro alrededor comienzan a contarnos cómo estaba la situación antes de que el movimiento de autodefensas apareciera. Comienza el relato Leonides Zambrano. Aquí los templarios entraron porque los trajo uno de la comunidad. No eran muchos, pero estaban muy armados y comenzaron a amenazar a todos. Hacían sus fiestas en aquella tienda, ponían la música a todo volumen, empezaron a reclutar a algunas personas de aquí. Si alguien les decía algo, ellos lo amenazaban con desaparecerlo o matarlo y siempre andaban con sus armas por fuera. Nos cobraban cuotas según iban queriendo y quienes no podían o no querían pagar, mejor se fueron de la comunidad. Somos muy pobres, ¿cómo íbamos a pagarles una cuota si apenas tenemos para comer? Eso fue a mediados de 2011. En 2011 la organización criminal había designado un responsable local, es decir, un jefe de plaza, Alejandro Mendoza Álvarez, el Flaco. Intentó impedir que el perredista Justo Virgen llegara a la alcaldía con la finalidad de imponer a un priista quien serviría de gente de confianza. Los intentos fueron infructuosos y tan solo logró colocar al director de Seguridad Pública Municipal y establecer el 10% del presupuesto otorgado a la alcaldía como cuota y ampliando la vigilancia de los movimientos del poder político. A pesar de lo pequeña y remota que puede resultar Huitzontla en comparación con otros centros de la población como Aquila y la misma costa michoacana, su importancia económica está basada en la existencia de amplios yacimientos de minas de hierro que no habían sido explotadas, pero de los que se sabía su existencia y localización. De hecho, décadas atrás la comunidad ya había resistido la presencia de ternium y exploraciones ilegales llevadas a cabo por la compañía en los años 80. Sin embargo, la explotación del territorio comenzó una vez que el municipio estuvo controlado por el grupo de los templarios, empezando así el episodio de la vida bajo el control criminal. Don Tacho Altanar, comunitario de Huitzontla, refiere que prácticamente un 75% de nuestro territorio está cubierto de minería, de mineral, y sí, tenemos una parte que le llaman la nuez, donde se empezó a explotar por parte del crimen organizado. gentes armadas que vinieron en 2012 a decirnos que nada más iban a explotar la mina y punto. Llegaron a una asamblea general que teníamos de la comunidad, como usualmente lo hacemos. Es un sistema organizativo que tenemos, cada mes nos reunimos. Llegaron un promedio de 30 armados a la asamblea, entraron dos personajes ahí, los jefes, y nada más a decirnos que iban a trabajar la mina, la nuez, y que ya tenían maquinaria. Nos iban a pagar inicialmente, dijeron, $6 por tonelada, de lo cual, pues, sí lo hicieron en el primer mes, pero posteriormente nada. O sea que no volvimos a aceptarlo, ni a dar mucho menos, pero sí alcanzaron a aportar, según ellos, lo que habían prometido, y finalmente se fueron sin pagar. A pesar de que la 65 zona militar del municipio de Cualcomán fue abierta en febrero de 2015, existía ya un puesto de control de la Marina en el municipio de Aquila, a no más de 45 minutos. La mina que explotaron ilegalmente los Caballeros Templarios está a un costado de la carretera federal que comunica Tierra Caliente con la costa. Aquí el paso de vehículos es constante, por lo que resulta imposible creer que ninguna autoridad vio en algún momento de día o de noche cómo se utilizaban las maquinarias pesadas, alrededor de 30 trabajadores y vehículos de gran tamaño para transportar lo que, según cálculos hechos por habitantes de la comunidad, podrían ser 300 toneladas diarias de hierro. Desde 2012 y hasta que el movimiento de autodefensa se consolidó en Chinicuil a mediados de 2013, los Caballeros Templarios transportaron el hierro que extraían directamente a Colima. Continúa Don Tacho su relato. Eso se lo llevaban a Manzanillo. Al puerto de Manzanillo se lo estaban llevando allá. Al parecer sí contaban con la conexión de Ternium, la mina de Aquila. Tenían una asociación con ellos. Y desde ahí, almacenando en contenedores de esta minera ilegal, se exportaban ilegalmente hacia destinos tan lejanos como China, uno de los países con mayores intereses en tal material, tal y como ya ha referido medios como La Jornada y Sin Embargo. Bueno, este reportaje que les invitamos a continuar ahí en el sitio de Surco Informativo, pues da un panorama muy claro de pues toda la explotación minera que se venía dando ahí en esta zona de la costa michoacana, y pues todo a cobijo de las autoridades, y pues es, como dicen, imposible creer que nadie vio pasar ahí cientos de tráileres transportando hierro hacia Colima, cuando pues hay puestos militares y de federales, sobre todo en aquellos, hace 2 años cuando estaba pues más vivo el movimiento de autodefensas, quienes pues, como podemos ver, pese a todos los ataques que han sufrido y a al encarcelamiento que aún, en el que aún permanecen más de 300 de sus miembros de la zona de la costa y montaña allí en Michoacán, pues aquí en este municipio de Chinicuila pues sigue operando el grupo de autodefensa, que es quien ha mantenido hasta la fecha pues a raya a los grupos criminales. Y bueno, pues ya cerramos esta sección desde el ombligo del monstruo, y bueno, pues también esta emisión ya la vamos despidiendo, porque ahora pues vamos a enlazarnos con lo que sucede ahí en la Estela de Luz, en donde están compañeros de aquí del Chantiolín y de otras muchas organizaciones realizando esta jornada de lucha a 2 años de la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Pues ya empezaron las actividades, y recordemos que el lunes en la tarde se estará realizando esta marcha por toda Reforma, dirigida hasta el Zócalo de esta Ciudad de México, y pues invitamos a todos a acompañar a los padres de familia de nuestros compañeros de Ayotzinapa y a todos aquellos que estaremos recorriendo las calles de la ciudad este 26 de septiembre. Bueno, vámonos a enlazar. Vámonos con una rola y después enlazamos con lo que está sucediendo allá en la Estela de Luz. Y si el fuego del viento te ha quitado un mechón, si en cualquier banqueta te cuesta el sol, no te alucines viejo, eso no es sensación, el tuyo es espejismo, no era obsesión. Turum, turum, turum, turum, turum, turum. Yo me despido con algo del señor Gabino Palomares, un gran compositor de nuestro país. Yo le voy 1000% más a Gabino Palomares que a Oscar Chávez, a Oscar Chávez se me hace un fraude. Con este tema para mi cuate de Gallina Palomares, donde quiera que esté.

demasiado del silencio y de poco cómo alzar la voz juntos. Hemos hablado demasiado de las víctimas y poco de nuestra defensa. Hemos hablado demasiado del malestar y poco de nuestra lucha por la buena vida. Es tiempo de defender. Permanecí de pie. Cuando levanté la vista, la luz ya comenzaba a irse. La noche invadía mi vida. Con la luz del ocaso, el paisaje se notaba sombrío. Te veía por calles correr tristeza, dolor, miedo. Un temor desconocido me envolvió y quise regresar a casa lo más pronto posible. Pero cuando di la vuelta, algo me paralizó. Ahí, al otro lado del puente, observándome, estaba Laila. Su sonrisa me devolvió el enojo y cuando estaba a punto de ir hacia ella, comenzó a caminar así. Y al llegar a mi lado me ofreció una hoja blanca que tenía en la mano. Yo, sin saber qué hacer, solo acerté verla sin moverme. Ella, al ver mi confusión, me explicó que la mañana anterior había estado platicando con Iñaki, que le había preguntado cosas de mí. Me dijo que había mandado con ella esa pequeña carta y que deseaba poder hablar conmigo. Lentamente tomé la hoja y en mi pecho se formó un violento remolino. No pude hablar, así que solo di la vuelta y corrí a casa. Sentada al lado de la abuela, con la cena frente a mí pero sin comer, sin dejar de apretar la hoja en mi puño. Luego llegó mi madre y conversé un poco con ambas, aunque mi conversación fue mecánica y sin dejar de pensar en lo que había pasado, lo que me aguardaba en aquella carta. Así pasé no sé cuánto tiempo con bastante nerviosismo, en mi cuarto, sentada en mi cama sin decidirme a leer, hasta que reuní el valor necesario. Y aún muy nerviosa, desdoblé la hoja. De un vistazo revisé lo que había escrito. Las palabras saltaron, me revelaron un mensaje que me hizo un hueco en el estómago. Lo leí una, dos, 20 veces más para poder estar segura. Exhausta me recosté en mi cama y lentamente me venció. Quedé dormida así, con una sonrisa dibujada en mi rostro. Feliz. Porque ya me quedé a ver al otro día en la plaza. Decía que desde tiempo atrás quería decirme algo y que hasta ahora se atrevía. Y yo ya sabía qué me quería decir. Esa noche soñé. A la mañana siguiente, desperté temprano, peiné mis cabellos, tomé la escoba con oro, desperté a la abuela, escribí mi nombre, recogí la leña y encendí el fuego. Y me senté a llorar. El lunes era inmensamente feliz, pero el ambiente apestaba miedo. No desayuné. Los normalistas, al lado de los campesinos, al lado de los obreros, al lado de los mineros, al lado de todos y cada uno de las personas que hayan hecho un ejercicio de conciencia, que hayan hecho un ejercicio de memoria histórica y que recuerden todo ese dolor y toda esa muerte. No venimos aquí al ojo por ojo, no venimos aquí a pelear, venimos a construir desde lo que nosotros sabemos, desde nuestra cultura, desde el amor, desde la esperanza, desde la vida. Venimos aquí a hacer un llamado ante toda esta ignominia, a la sociedad civil, a que recuerden que este 26 de septiembre volveremos a salir como hace dos años a las calles, todos juntos, como un solo pueblo, como un solo México, a exigir justicia, a exigir la presentación con vida de nuestros 43 compañeros y a exigir justicia por los más de 43.000 desaparecidos de todo el territorio nacional. Buscábamos a la 43 y encontramos más de cientos. Hay fosas enterradas en todo el estado de Guerrero. Luego fuimos encontrando más fosas en Veracruz, en Michoacán, en Chiapas. La ignominia. Se ha llovido en la tierra. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy. Noticias de Abajo ML.